El silencio no es la ausencia de sonido, sino la sensación que aparece justo en el momento en que algo que está sonando deja de sonar. El silencio no existe. Viaje a través de los sonidos. Mejor que conocer un lugar si no es a través de sus sonidos, si no es a través, muchas veces se conocen los lugares a través de de las voces de la gente. El idioma nos dice mucho de una persona. Y también los sonidos de un lugar nos dicen, nos cuentan cosas de ese lugar. Hoy en El Silencio No Existe vamos a estar hablando de los paisajes sonoros. Los paisajes sonoros, los que producimos nosotros, los que escuchamos a través de cualquier viaje. Paisajes que nos cuentan cosas y que muchas veces, si uno vive en un lugar, no puede escuchar esos paisajes sonoros, pero sí puede empezar a escuchar y empezar a prestar atención a otros paisajes sonoros de otros lugares. ¿Por qué? Porque tienen otras sonoridades, porque tienen otros graves, otros agudos. Aunque sea el mismo carro, aunque sea un mercado, aunque sea el metro, tiene otro sonido. Muchos de estos sonidos de los paisajes sonoros los han utilizado los músicos en sus canciones. Al principio, dentro de una misma canción, se utilizan muchas veces como parte de la música. El mundo, se puede decir, es un paisaje sonoro. El sonido es movimiento. Sin movimiento no hay sonido. Nuestras vidas cotidianas están plagadas de sonido. El mundo es un mundo sonoro. Soundscape, paisajes sonoros, postales sonoras, ambientes sonoros, son algunos de los nombres con los que se define al sonido o a la combinación de sonidos que conforman un entorno específico, es decir, un ambiente sonoro. Dichos sonidos nos procuran datos esenciales para la supervivencia y el entendimiento del ambiente en el que nos movemos. Las referencias auditivas nos ubican, nos aportan proporciones de los espacios que habitamos, nos alertan sobre posibles peligros. Paisajes sonoros, hoy en El Silencio No Existe. El soundscape o paisaje sonoro, nombre que vamos a utilizar a lo largo del programa, se remonta a los años 30, cuando el cineasta experimental alemán Walter Ruttmann realiza el film Weekend, o fin de semana, o escapada de fin de semana, también se lo puede encontrar. Este es un film sin imágenes, donde nos encontramos con tan solo la banda sonora, que es la que nos cuenta la historia. Weekend era una película que contaba la transición de un día de trabajo a un día festivo, el domingo al aire libre y la flojera de la vuelta al trabajo para comenzar la semana. Es decir, lo que nosotros llamaríamos un fin de semana largo. Este trabajo fue encargado por Radio Berlín en 1928 y fue entregado por Walter Ruttmann el 13 de junio de 1930. En esta pieza el cineasta empleaba la técnica de Tri-Ergon, un sistema de sonido para cine, patentado en 1919. El proceso del Tri-Ergon involucraba grabar sonido en una cinta de película utilizando un método de densidad variable. Se utilizaba un micrófono especial en estado sólido, sin partes mecánicas que se movieran. También fue llamado cadofone. Y se manipulaba un tubo de descargas eléctricas para poder variar la densidad de la cinta en la que se grababa. Para reproducir la cinta se utilizaba una bocina electroestática. La cinta de cine era dividida en tracks, de los cuales solo era utilizable para grabar el sonido, el de la orilla, el track de la orilla. Utilizaban un mecanismo con una rueda movible empotrada en un engrane, para evitar las variaciones en la velocidad de la película. Esto ayudaba a prevenir las distorsiones en el audio. El Tri-Ergon se basaba en el uso de una celda fotoeléctrica que traducía las vibraciones sonoras mecánicas en vibraciones eléctricas de onda, y entonces convertía las vibraciones eléctricas de onda en señales de luz. Estas señales de luz podían ser grabadas ópticamente, es decir, con un proceso fotográfico, en la orilla de la película. Otra celda fotoeléctrica era usada para traducir la onda sonora del film en una señal de luz durante la proyección del film en el teatro. Podríamos decir que este sistema de Triergon convertía el sonido en luz, y el espectador no solo podía escuchar la pieza sonora, sino que podía apreciarla visualmente. Moviton fue el nombre que adquirió el Triergon cuando la empresa Fox lo compró. Es como si ustedes abren la computadora, esos programas de audio que ahora les traducen la música en sonidos y dibujos. Bueno, algo parecido se hacía en 1930. El soundscape, o paisaje sonoro que realizó Walter Ruttmann, consiguió relacionar una práctica, podríamos decir, cinematográfica con la radio. Es decir, algo que Michael Chion llamaría más adelante rodaje sonoro. Hay muchos escritos de este músico y compositor francés, Michael Chion, que se dedicó principalmente al sonido en el cine y que pone en evidencia la interrelación entre la forma de contar con sonidos que tiene el cine y la forma de contar con sonidos que tiene la radio. La vida cotidiana tiene una banda sonora. Si no la escuchamos, es porque ya estamos acostumbrados a oírla. Esto lo dice el musicólogo Ramón Pelinsky. Pero ahora, aquí, en El silencio no existe, vamos a escuchar este fin de semana, esta vuelta al trabajo después de un fin de semana largo. Weekend, de Walter Ruttmann, de 1930. Disfrútenlo. Hallo, Fräulein. Bitte Tür noch 4240. Erlkönig. Ich verbitte mir das! Bitte. Wer reitet zu spät durch Nacht und Wind? Es ist ja... Fräulein, Sie haben mich ja falsch verbunden. Schön auf 42. Vier. 4 mal 4 ist. Vierter Stock, Spielwaren, Schuhwarenladen, Lebensmittelabteilung. Bitte erlauben Sie mir doch. Und erlauben wir uns? Erlauben Sie mal. Wie ebenso dringend wie höflich. Hallo, Fräulein. Mein Sohn. Aber Fräulein. Mein Sohn. Es ist. Zum Rasen werden. Kollege kommt gleich. Na Gott sei Dank. Hallo. Mein Vater. Achtung. Hallo. Vater. Achtung. 6, 13, 14, 29, 36, 37, 80, 82, 85, 86, 90, 90. Thank you. Grammophon. Was brauchen wir Grammophon? Also bitte. Sin lugar a duda, los fines de semana largos son los peores. Los que más trabajo nos cuesta levantarnos al otro día para empezar la semana. Pero imagínense esta pieza sonora de Walter Ruttmann en 1930, escuchada y vista con luces en un teatro. La experiencia debió ser increíble, porque ¿a quién se le podría ocurrir transformar un fin de semana largo en sonidos y esos sonidos a su vez en luces que se transmitieran por un teatro? Hoy en día hay bastantes piezas de este estilo, pero pensar que a alguien se le ocurrió hacerlo en 1930 es realmente increíble. Y aparte grabándolo en una cinta de cine, tratando de separar los tracks en la cinta, transformándolo en luces. Realmente es algo increíble de imaginar. Aquí en El Silencio No Existe escuchamos Weekend de Walter Ruttmann, de 1930. El silencio. El silencio. El silencio. This is the seventh recording in the continuing series. El silencio. Can you hear me? Amazing. La palabra silencio es solo otra forma de hacerte callar. El silencio no existe. www.radio-arte.com. Paris. Vous y dansiez, petite fille, vous danserez, vous mère grand. C'est la macloche qui sautille, toutes les fois. Radio Diablo. 66.6. Viernes, 8 a 10 de la noche. Por La Voladora Radio. En todo caos hay un orden. El silencio no existe. Mi hermano se murió, y entonces mi familia hizo una cosa maravillosa y trágica al mismo tiempo. Que es que me puso el mismo nombre del hermano mío. Soy Dalí, Jan Dalí. Y siempre se hablaba de mí con relación al otro. Finalmente, el sistema cae. Y siempre se hablaba de mí con relación al otro. Entonces, mi angustia era de que yo no era soy yo. Dalí, yo era el otro Dalí. Hermano. Y parece que tengo que matarle. El silencio no existe. A fuerza de... Soy Dalí, Jan Dalí. Millones de sonidos que nuestro cerebro clasifica, procesa. El silencio no existe. Para bajar el podcast de este programa, entra a www.radio-arte.com. El silencio no existe. Existen una multitud de sonidos a nuestro alrededor que nos relatan historias cotidianas, como así también existe un sinnúmero de sonidos e historias que producimos cotidianamente en cada uno de nuestros quehaceres. Sin embargo, poca gente es la que realmente escucha estos sonidos, estos paisajes sonoros que describen el lugar en el que vivimos y el entorno en el que nos movemos. Con la llegada del magnetofón, y ni qué decir con las grabadoras portátiles, estos sonidos dejaron de pasar desapercibidos para comenzar a ser grabados, escuchados y transmitidos, como piezas sonoras y adquiriendo valores insospechados, tanto en la música como en el medio radiofónico y hasta en el medio cinematográfico. ¿Cómo se escucha un café internet en Vietnam? En Hanoi, Matías Kispert nos lo cuenta. Now what? mamá. Via, buonanotte. De 1930 saltamos al 2008, a un café internet de 2008, en Hanoi. Podemos recorrer el mundo a través de los sonidos. Realmente, el mundo es un paisaje sonoro. Comunicate, comunicate, comunicate. Sonidos. Silencios. Todos tenemos algo para escuchar. Todos tenemos algo que decir. Comunícate. El silencio no existe. @radio-arte.com. Somos infieles. Amantes. Descarados. Somos travestis. Heterosexuales. Homosexuales. Lesbianas. Mujer. Hombre. Hombre. Hombre. Somos polvo. Sudor. Sexo. Somos la muerte chiquita. Pornografía para tus oídos. Todos los lunes a las 10 de la noche. La muerte chiquita. No intentes hacerlo sin nosotros. Aquí, en La Voladora Radio. Millones de ruidos que nuestro cerebro clasifica, procesa. Finalmente, el sistema. Cae. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. El silencio no existe. Radio para crear. El silencio no existe. @radio-arte.com. Y estamos en El silencio no existe, hablando de paisajes sonoros. Casi todos los sonidos que percibimos en nuestro entorno, y esto lo hemos dicho varias veces en El silencio no existe, salvo contadas excepciones como ser el sonido del agua o de algunos pájaros, lo traducimos en ruido. Pero mucho de eso que denominamos ruido es en realidad sonidos a los que estamos acostumbrados y a los cuales no prestamos atención. El término paisaje sonoro, soundscape, deriva del término paisaje terrestre, landscape. Los paisajes sonoros están formados por sonidos que describen o dan sentido a un lugar, a un espacio en específico, que puede ser una ciudad, una comunidad, una calle, una casa, lo que vos quieras. Estos sonidos, a su vez, se conforman o se nutren de las actividades que realizan los habitantes de dicho espacio. Estos sonidos suelen pasar desapercibidos para dichos habitantes, ya que están acostumbrados a oírlos y no a escucharlos. El paisaje sonoro puede hablarnos de la situación política, económica, tecnológica, ecológica de un lugar, como nos indica la artista Hildegard. La idea de que el sonido de una localidad, en particular sus tónicas, señales sonoras y marcas sonoras, al igual que la arquitectura local, sus costumbres y vestimenta, pueden expresar la identidad de una comunidad, al punto de que los pueblos pueden reconocerse y distinguirse por sus paisajes sonoros. Lamentablemente, desde la Revolución Industrial, hay una cantidad cada vez mayor de paisajes sonoros únicos que, o bien han desaparecido completamente, o se han sumergido dentro de una nube de ruido homogéneo y anónimo que constituye el paisaje sonoro de las ciudades contemporáneas, como con su omnipresente tónica, el tráfico. Esto es una cita de Barry Truax. Hemos hablado de Barry Truax aquí. Es profesor de la Escuela de Comunicación y de la Escuela para las Artes Contemporáneas en la Universidad de Simon Fraser donde enseña cursos de acústica en la comunicación y la música electroacústica. Ha trabajado en el World Soundscape Project, la edición de su manual Ecología Acústica, y ha publicado un libro sobre comunicación y acústica, donde se ocupa de todos los aspectos del sonido y la tecnología. Los sonidos, todo lo que nos pueden contar los sonidos. Nos vamos a Roma ahora, a un aeropuerto. El tráfico de un aeropuerto. Nos lo cuenta Ricardo Cohen. Aeroporto Leonardo da Vinci 2. Y de estar en un aeropuerto en Roma, gracias a Ricardo Cohen, pasamos a estar aquí en Ameca Meca. Cuando se escucha o se transmite, en el caso de un medio radiofónico, un paisaje sonoro, nuestro primer interés está puesto en dilucidar de dónde es ese paisaje sonoro. Es decir, ubicarnos y escuchar a modo de información. Es poco probable que la gente disfrute el paisaje sonoro por el solo hecho del sonido en sí, sin buscar una referencia. En este caso, el paisaje sonoro es la imagen acústica de un lugar determinado y nada más que eso. Sin embargo, el paisaje sonoro tiene otras cualidades, como ser su composición acústica, la cual es sumamente compleja y rica en sonidos compuestos, que en su mayoría no pueden ser identificados individualmente, es decir, aislados del conjunto. La comunicación acústica es el término utilizado por Barry Truax para definir a la interdisciplina que se encarga de las relaciones y significados que el sonido genera en contextos ambientales. El modelo de comunicación acústica está basado en el intercambio de información. Nos comunicamos. Todo lo que está a nuestro alrededor nos comunica cosas, nos da información. Y varias de esas informaciones son a través del sonido. Lo que estamos escuchando de fondo, lo que vamos a ir escuchando de fondo, son algunas bandas sonoras que se les ponen a las películas. Y la banda sonora es como el reemplazo del paisaje sonoro. Lo que tendría que estar sonando no suena, en realidad suena música. Hoy aquí en El Silencio No Existe hacemos al revés. Escuchamos de fondo música y damos a conocer lo que tendría que sonar. Por ejemplo, una celebración en Lisboa, gracias a Paulo Raposo. Festejen con ellos. Algunos artistas, como Barry Truax o Murray Schafer, definen al tráfico como un paisaje sonoro que se formó a partir de la industrialización y que de la revolución industrial, ¿no? Y que, bueno, la revolución industrial nos ha dotado de muchos sonidos que empiezan a ser nocivos para nosotros. Sin embargo, este paisaje sonoro de tráfico nos cuenta algo, nos dice algo hoy en el año 2008, nos dice algo de Lisboa. Y empieza a contar ese sonido que puede ser nocivo, ya nos empieza a contar cosas y a dar un contexto. Y podemos imaginarnos cómo es ese lugar a través simplemente del sonido del tráfico. El silencio no existe. En todo caos hay un orden. El silencio no existe. Mi hermano se murió y entonces mi familia hizo una cosa maravillosa y trágica al mismo tiempo. Que es que me puso el mismo nombre del hermano mío. Soy Dalí, Jan Dalí. Y siempre se hablaba de mí con relación al otro. Finalmente, el sistema cae. Y siempre se hablaba de mí con relación al otro. Entonces, mi angustia era de que yo no era yo. Soy Dalí, yo era el otro hermano. Y parece que tengo que matarle. A fuerza de... Soy Dalí, Jan Dalí. Millones de sonidos que nuestro cerebro clasifica, procesa. El silencio no existe. Para bajar el podcast de este programa, entra a www.radio-arte.com. Damas y caballeros, buenas tardes de la cabina de pilotos. Bienvenidos a bordo, ladies and gentlemen. From the flight deck, welcome to onboard check-in. Atención, por favor, a nombre de la Compañía Mexicana de Aviación, el comandante Víctor Manuel Payares y el resto de la tripulación, queremos darle la más cordial bienvenida a este su vuelo 385 con destino final en el aeropuerto de Guatemala. Para dar su información, el tiempo estimado de vuelo será de 1 hora con 30 minutos y volaremos a una altitud de 39.000 pies sobre el nivel medio del mar. Gracias y que disfruten su vuelo con nosotros. May I have your attention, please, Mexican Airlines. Commander Víctor Manuel Payares and the rest of the crew. We want to give you the most cordial welcome aboard to our flight 385, bound to Guatemala. For your information, our estimated flight time will be 1 hour and 30 minutes, and will be flat at an altitude of 39,000 feet above the main sea level. We hope you will fly with us. Thank you. Un avión que viajaba de México a Guatemala y la confusión de la azafata y lo que produjo dentro del avión. Hoy estuvimos en una catedral, adentro de una catedral en Palmas de Mallorca. Estuvimos en un fin de semana largo, en 1930. Estuvimos dentro de un café internet en Hanoi, Vietnam. En un aeropuerto en Roma, en una celebración en Lisboa, y adentro de un avión yendo a Guatemala. En el centro del modelo se encuentra el oyente, porque oír es la interfaz primaria a través de la cual se realiza el intercambio de información entre el individuo y su entorno. El sistema auditivo podrá procesar la energía acústica entrante y crear señales neuronales pero oír involucra niveles cognitivos superiores donde se extrae la información útil y se interpreta su significado. Oír es algo que se realiza también en múltiples niveles porque puede involucrar varios grados de atención consciente. Normalmente pensamos en oír como un acto que implica siempre atención. No obstante, la mayor parte del tiempo procesamos la información acústica en un plano de fondo, sin concentrar la atención en eso. Esta información provee el contexto ambiental de nuestra conciencia, una base persistente y altamente redundante para nuestra conciencia. No obstante, la audición de fondo es aún un proceso cognitivo complejo que involucra la detección de rasgos, el reconocimiento de patrones y firmas ambientales y la comparación con patrones conocidos. Todos hemos experimentado el reconocimiento de un sonido como una voz, pasos o una puerta abriéndose. Aun cuando no lo estemos prestando atención a eso, estos sonidos llaman nuestra atención. Ya sea porque no nos son familiares o precisamente porque son familiares y tienen un significado. A esto lo llamo oír en estado alerta. Barry Truax. Barry Truax nos proporciona elementos para analizar y confirmar que la experiencia del paisaje sonoro es fundamental para todas las formas de audición. Nuestra experiencia primaria es afectada por los paisajes sonoros antes que por cualquier otro sonido. Para Barry Truax, a partir de dicha experiencia sonora, se desarrollan nuestras habilidades cognitivas y de apreciación con respecto a los demás sonidos, como puede ser el de la música. Primero escuchamos los paisajes sonoros de adentro de la panza de nuestra madre, los paisajes sonoros del hospital cuando nacemos. Después comenzamos a oír la música. Es más, si nuestros padres en algún momento nos ponen un audífono cerca de la panza mientras estamos dentro de la madre de nuestra madre, no solamente vamos a oír eso, sino que vamos a oír un montón de sonidos alrededor que se están produciendo. No escuchamos música sola, escuchamos paisajes sonoros. La hinchada de fútbol Central Córdoba versus San Telmo en Argentina, grabada por Sonidos de Rosario, piden un minuto de silencio por la muerte de un personaje de la hinchada. Por el fallecimiento de Cristóbal Zamarreño, socio vitalicio de nuestra institución y que sus albores de su edad seguía a nuestro gran club Central Córdoba. Y de Argentina volvemos a Vietnam, pero esta vez con otro personaje, Arnold Peters, quien grabó en Vietnam un mercado. ¿Qué parecido le encuentran ustedes al mercado de Vietnam con el mercado de Ameca o con el mercado de la ciudad en la que viven? Thank you. En El Silencio No Existe estuvimos llenos de paisajes sonoros y los vamos a seguir estando. Vamos a seguir paseando por distintos lugares. No quiero hacer un viaje, porque un viaje supone cierto orden en nuestra escucha de paisajes sonoros y cierta predisposición. Sin embargo, hoy, queramos o no, hicimos un pequeño y gran viaje alrededor de España, Vietnam, Roma, Lisboa, Argentina, Guatemala. Vamos a pasar un poco por Ameca Meca en México. Los paisajes sonoros. Empezar a descubrir eso que suena a nuestro alrededor, eso que también vibra a nuestro alrededor. Para mí no son solo ruidos, es cierto que hay mucha polución sonora y estaremos hablando aquí en El Silencio No Existe de la ecología sonora, aunque algunos de los temas lo hemos tocado hace tiempo aquí en El Silencio No Existe, pero vamos a retomarlos. Pero hoy nos quedamos con esto, con cómo suena una catedral, cómo suena un fin de semana, cómo suena un aeropuerto, un avión, un mercado, un café internet. Algo tan simple como eso. ¿Cómo suena un hombre aquí en Ameca Meca que vende fierro viejo o que compra fierro viejo? Mi nombre es Sol Reza, un gusto estar con ustedes. Esto es La Voladora Radio 97.3 de su FM o por internet www.radio-arte.com. Esto es El Silencio No Existe. De ruidos que nuestro cerebro clasifica, procesa. En todo caos hay un orden. Todo orden provoca caos. Una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. Finalmente, el sistema. Cae. El silencio no existe. @radio-arte.com. Radio experimental. Un viaje a través de los sonidos. www.radio-arte.com. Un viaje.